hacer sin ti. No tomo ni café ni fumo. No puedo ir a bailar ni hacer deporte. ¿Qué voy a hacer sin ti? Sin ti a solas me consumo. Muriéndome de amor sin que te importe. Creo que mis culpas se han lavado con lo que tuve que llorar. Ahora me quedan dos opciones: dejar de amarte y olvidar, olvidar. Solo sé que ahora me quedan dos opciones: dejar de amarte y olvidar. Es cierto, te perdí, mas no me siento derrotado. Algo podré sacarle esta experiencia. Tú sabrás qué exigirle al que llegue a tu lado. Amor, esa que sea tu ganancia. Creo que mis culpas se han lavado.